Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, programa de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les saluda Gabriela López, les damos la bienvenida a la emisión número 37 de Los Colores de la Voz. Y bueno, en esta ocasión les invitamos a escuchar el programa y a descargarlo en formato de podcast en la red social Facebook @radionich. Los Colores de la Voz. También recuerden que se pueden suscribir y escucharnos en Spotify, estamos como Los Colores de la Voz. Y los días sábados nos retransmiten la XECOPA, La Voz de los Vientos, de 10:30 a 11:30 de la mañana. Saludos hasta Copainalá, de 10 a 11 de la mañana en Xauipac Radio Comunitaria en San Fernando, a través de www.xauipac.webnode.mx. A las 11 de la mañana en Veritas Medios Global, en el 90.7 FM en San Cristóbal de las Casas y también en www.veritasmedios.org. Envío saludos al equipo de Los Colores de la Voz. Agradecemos también el espacio que nos brinda Radio Tucurú Zapichu, Tucurito, de la Licenciatura en Comunicación Intercultural en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, donde nos comienzan a dar un espacio para retransmitir Los Colores de la Voz los lunes de 5:30 y los viernes a las 8 de la noche. Y en esta emisión tenemos un programa especial con el tema de la alfabetización. El pasado 8 de septiembre se conmemoró el Día Mundial de la Alfabetización y hoy nos acompaña el antropólogo Basilio Eliseo Vázquez Ramírez, quien es coordinador de gestión de la calidad en la UNICH y también es el enlace del programa de alfabetización Chiapas Puede, que encabeza el gobernador del estado, doctor Eduardo Ramírez Aguilar. Y bueno, en un momento más nos va a comentar un poco sobre la experiencia de UNICH Alfabetiza. Asimismo nos acompañan las estudiantes Alexa Giovanna Gómez Dávila, Erika Lisset López López, de séptimo semestre de la licenciatura en Desarrollo Sustentable, y Anita Gómez Domínguez, de séptimo semestre de la licenciatura en Lengua y Cultura de la sede central de la UNICH. Antes de dar inicio con la entrevista, les invitamos a escuchar la sección Salud en Corto, producción de Yair Lobato Nájera, estudiante de la licenciatura en médico cirujano. Hola, les doy la más cordial bienvenida a la sección Salud en Corto. El día de hoy hablaremos acerca de las decisiones que tomamos todos los días para cuidar nuestra salud. Y es que, como saben, en este espacio siempre procuramos el prevenir las enfermedades para evitar sufrimiento innecesario y complicaciones. Ahora, ¿a qué decisiones me refiero? Prácticamente a todas las que tomamos en el día a día. Desde que nos levantamos, decidimos cómo nos levantamos de una forma natural y sana con respecto a lo que nuestro cuerpo nos demande, o nos levantamos muy abruptamente de tal manera que hasta en ocasiones podemos llegar a sentirnos algo mareados por haberlo hecho muy rápido. Los alimentos que ingerimos en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, pueden ser alimentos que nos sirvan como energía para nuestro cuerpo o simplemente son alimentos que nos van a dañar, ya sea a corto, mediano o largo plazo. El decidir si vamos a utilizar algún vehículo para trasladarnos a todos lados o decidir caminar en diferentes momentos del día para poder activar nuestro cuerpo. El decidir cómo enfrento los problemas del día a día, las reacciones ante diferentes actividades de las personas que están a mi alrededor, si los tomo de buena manera o por el contrario, me enojo y provoco que me haga daño. Si decido exigirle a mi cuerpo a un grado en el que no pueda sostenerse adecuadamente y le cause problemas, o traté de llevarme las cosas tranquilas. Incluso al final del día, decidir si me duermo a una hora temprana o desvelarme y provocar que mi cuerpo no se repare adecuadamente. Claro que es importante mencionar que también nuestras decisiones están condicionadas por nuestro contexto social, cultural, emocional y demás. Pero tomarse el tiempo para analizar cada decisión y ejecutarlo es muy importante, sobre todo como hemos mencionado en cápsulas anteriores, en las que la base o la referencia para tomar las decisiones siempre debe ser prioritario escuchar a nuestro cuerpo, ya que él nos va a decir de formas sutiles o muy directas qué necesita para que se encuentre en óptimo estado. Por ello, procura tomar las decisiones correctas. Tómate tu tiempo para hacerlo. Por los colores de la voz, Yair Lobato Nájera. Bueno, vamos a dar inicio, después de escuchar a esta interesante producción de Yair, con la entrevista al antropólogo Basilio. Y bueno, el pasado 8 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Alfabetización, una fecha que estableció la UNESCO en 1966 para concienciar sobre la importancia de la alfabetización, que es un derecho fundamental, esencial para el desarrollo individual y social, para la reducción de la pobreza, la igualdad de género y la promoción de sociedades pacíficas y sostenibles. En el caso del estado de Chiapas, tenemos este programa que se llama Chiapas Puede. Bienvenido, antropólogo Basilio. Muy buenos días, gracias por recibirnos y poder compartir un poco las experiencias que tenemos como UNICH en nuestro programa UNICH Alfabetiza, sobre este programa de alfabetización tan importante en el estado de Chiapas. Pues comenzar compartiendo con el público Radio Escucha que la UNICH se suma a este importante programa que encabeza el gobernador del estado de Chiapas. Y bueno, lo denominaron UNICH Alfabetiza. ¿Cómo va la experiencia con este programa desde la participación de la UNICH antropólogo? Primeramente quisiera exponer brevemente algunos conceptos que son muy importantes tener presente por la importancia que tiene la alfabetización. La alfabetización, como su concepto le dice, es un sistema educativo que aprende a leer y escribir, ¿no? Para aprender a leer y escribir, ya sea en la lengua materna o otra lengua diferente, ¿no? al hablante. En ese caso, en los contextos de Chiapas o en México, se ha alfabetizado en español, pero también en lenguas indígenas. Pero por la mayor parte esto ha traído algunas concepciones y malos logros y malos resultados, precisamente porque el tema de alfabetización se ha concebido como una educación suplementaria, es decir, que solamente es complemento a su educación básica y no se ha tomado la debida importancia. Y por ello, pues el concepto de rezago educativo, pues en Chiapas tenemos más de 512 mil personas que no saben leer y escribir, y la mayor parte pues recae en las poblaciones indígenas, ¿no? Donde la población mayoritariamente recae en mujeres, donde se recae el analfabetismo. Aunque el concepto de analfabetismo también actualmente ha sido un poco criticado porque pareciera de que carece de cultura o carece de las letras, pero eso creo que hace un concepto desde el punto de vista occidental. Al contrario, yo creo hombres y mujeres pues tienen experiencias, tienen situaciones de vida y que de alguna manera ese conocimiento se puede aprovechar para sus procesos educativos. De ahí la importancia del programa Chiapas Puedes, donde la UNICH participa, pues el día de hoy pues tenemos un ejército humanista que ha participado de estudiantes y docentes, quienes de alguna manera asesora y dirigen a estudiantes de servicio social, pero así también tenemos a población abierta. En este año pues incorporamos en esta primera experiencia, en esta primera etapa de enero a junio, incorporamos más de 1,200 adultos quienes participan en diversas regiones de los Altos de Chiapas, así como las unidades académicas multidisciplinarias de Ochug, Yajalón, El Porvenir, Bachajón, Salto de Agua, Las Margaritas, que de alguna manera también están colaborando, ¿no? Y los logros pues han sido muy satisfactorios porque hemos visto avances. Sí, sin embargo, creemos que en esta primera etapa actualmente estamos construyendo un proceso de investigación para ver los alcances y resultados, y sobre todo la pertinencia del modelo educativo, tanto lingüísticamente como culturalmente, y esta parte pedagógica, ¿no? Apenas los resultados los vamos a obtener en este mes de septiembre, quienes van a presentar exámenes y vamos a ver cuántos alfabetizamos, ¿no? El esfuerzo que han hecho los estudiantes, tantos hombres y mujeres que participan, pues ha sido de mucha importancia, porque hemos logrado, pues sí, muchos hombres y mujeres están participando, están muy entusiasmados, y sobre todo de que sí ponen énfasis de que la alfabetización tiene algo muy importante de este modelo que plantean en Chiapas, que es precisamente la función social que tiene la alfabetización, porque no solamente es letrar el ambiente, sino que también detrás de ello enseñar el tema de los derechos, el tema de los territorios, de los recursos naturales, que implica esta concepción del modelo de Chiapas Puede. Muy bien, bueno, interesantes estos datos que nos está proporcionando el antropólogo Basilio para todo el público que nos está escuchando. Bueno, nuestra Universidad Intercultural de Chiapas tiene varias sedes y él ya nos mencionó cuáles son las que están participando, y pues viene como una etapa bien importante, ¿no? La etapa de la evaluación para verificar cómo ha sido este proceso de la alfabetización. Vamos a continuar en un momento después de un corte promocional. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Bienvenidos al segundo bloque de nuestro programa. Los saluda Carla Flores Ballinas y los invito a quedarse escuchando este programa y a descargar el formato de podcast que se publica en la página de Facebook, @RadioNich, Los Colores de la Voz. Les recuerdo también suscribirse a Spotify, estamos como Los Colores de la Voz. Muchas gracias, le damos la bienvenida a nuestra compañera Carla. Y bueno, continuamos con la entrevista al antropólogo Basilio. Nos comentó en el corte anterior sobre la participación que tiene la UNICH en el programa Chiapas Puede de alfabetización. ¿Nos podría mencionar, antropólogo, aproximadamente cuántos estudiantes están participando en cuestión de porcentajes, de qué semestres y licenciaturas de nuestra universidad? Bien, en el programa de UNICH Alfabetiza, en el programa en el cual estamos inscritos de Chiapas Puede, pues contamos con la participación de 271 estudiantes, sobre todo de servicio social, que de alguna manera se incorporaron como voluntarios. Pero en el caso particular de la UNICH, nosotros creamos una estrategia operativa en el cual están inscritos maestros, o sea, académicos de todas las unidades académicas disciplinarias, cual los docentes acompañan, asesoran, supervisan, y que de alguna manera este modelo nos ha permitido pues tener mayor claridad y responsabilidad con las y los estudiantes, y nos permite cuando menos alcanzar una población de más o menos de 1,200 adultos, en el cual el 70% de estos adultos, de esta población mayor de 15 años que no ha tenido acceso a la lectura y escritura, participan más o menos de 850 mujeres. y el resto son de población masculina. La importancia que tiene la participación de los estudiantes, están vinculados directamente con las comunidades a través de su vinculación comunitaria. Otros son familiares o amigos cercanos, inclusive sus propios familiares, padres o madres, que se están alfabetizando. Qué importante esto que nos acaba de mencionar, que el mayor porcentaje de quienes están siendo alfabetizadas a través de este programa sean las mujeres, ¿no? Porque como sabemos, pues es el sector de la población que ha tenido, desafortunadamente, no ha tenido más bien el derecho a la educación, aunque lo tienen, pero no todas tienen la oportunidad de acceder a la educación desde el nivel básico, y creo que esta tarea que se está llevando a cabo representa un avance importante. Antropólogo, ¿cómo ha sido la respuesta de la población que está siendo como beneficiada con este programa? Pues la participación ha sido bastante, y sobre todo la población de mujeres, sobre todo en contextos de poblaciones y comunidades indígenas, porque es ahí donde tenemos nuestra mayor relación, sobre todo con las y nuestros estudiantes de todas las carreras, en ese caso de las carreras que establecen las unidades y la propia UNIS de aquí central de San Cristóbal, y eso ha permitido de alguna manera pues sí contar con la participación, con el entusiasmo y el acompañamiento que le brindan, y sobre todo tenemos una población muy grande de lengua y cultura, y que tiene que ver precisamente con la enseñanza en Tzeltal, Tzotzil, Cholto, Jolabal, sobre todo en las principales lenguas indígenas que hay en el estado. Eso ha permitido un puente, sobre todo de no crear de la enseñanza del español, sino que también participar precisamente en la alfabetización en lenguas indígenas, porque esa es una de las prioridades que marca este modelo pedagógico Matías de Córdoba, ¿no? Que es un programa muy flexible, tiene una pertinencia cultural y lingüística, y permite precisamente fortalecer las identidades, aparte de escribir. Por eso la importancia de alfabetizar, no solamente para transmitir un código de comunicación como es la lectura y escritura, sino también que tenga una función social, que fortalezca las identidades, que fortalezca el patrimonio cultural y natural precisamente de las poblaciones donde están los nuestros sujetos de la población objetiva, que son precisamente la población que no ha tenido acceso a la lectura. Muy bien, pues muy importante esto que nos acaba de mencionar también, la alfabetización desde las lenguas originarias, a través de las lenguas originarias de nuestra entidad. Y bueno, ahora le vamos a dar paso a la participación de las estudiantes Alexa Giovanna Gómez Dávila, Erika Lizeth López López y Anita Gómez Domínguez. Bienvenidas Alexa, Erika y Anita, muchas gracias por participar en esta entrevista. Pues les agradecemos mucho la invitación a ustedes, también al antropólogo y a la comunidad de la UNICH por la oportunidad. Me gustaría preguntarles, ¿cómo ha sido para ustedes la experiencia de participar en este programa de alfabetización? En mi parte, la experiencia creo que ha sido muy bonita y enriquecedora. El ser parte de este programa pues me ha dejado momentos muy bonitos y pues se me hace una labor muy bonita. Mi experiencia es atender a los adultos de mi comunidad. Estoy alfabetizando en la lengua tzeltal. Es muy interesante para mi aprendizaje también como estudiante de la UNICH. Bueno, en mi caso creo que es una experiencia bastante enriquecedora, no solamente en la cuestión de aprender sobre cómo llevar pues estas clases de alfabetización, sino que también en la parte de personal ha sido pues interesante, vaya, o sea, en ese sentido, porque no solamente es una cuestión de ir a dar clases, sino que es una cuestión de conocer a las personas con las que estamos trabajando, la forma en la que piensan, cómo aprenden, y pues es enriquecedor, la verdad. Y bueno, ya que Anita nos menciona que ella es hablante y alfabetiza en la lengua tzeltal, ¿ustedes chicas, Alexa y Erika, son hablantes de alguna lengua originaria? De mi parte soy hablante de la lengua tzotzil, sé hablar un poco pues esa lengua, Y pues en mi caso las clases a veces las hago bilingüe, porque las personas con las que estoy trabajando, ellas claramente quieren aprender a leer en español, pero a veces pues las instrucciones en español sí les dificulta, entonces hago como esa transformación de la traducción de instrucciones a tzotzil y pues me ha estado funcionando bien. En mi caso, yo solamente únicamente hablo lo que es el español. De hecho, estoy trabajando con Erika, con el mismo grupo de mujeres, y pues la verdad es de que me ayudó mucho con mi compañera. Y en este programa de alfabetización en el que participan, ¿qué retos se les han presentado? Bueno, creo que en nuestro caso, como bien mencionábamos, vengo trabajando con Alexa, y creo que alguno de nuestros retos a veces es el tiempo, porque como bien sabemos, estamos alfabetizando pues a adultos, y pues ellos a veces no disponen de ese tiempo, ya sea por trabajo. En nuestro caso estamos trabajando con mujeres y esto pues también limita un poquito más el tiempo, ya que ellas pues son amas de casa, también se dedican a otras cosas fuera del hogar. Inclusive creo que una de ellas es comerciante, entonces eso nos limita un poquito más el tiempo. Eso ha sido uno de los retos. Y creo que también uno de los retos que hemos tenido es precisamente, aparte del tiempo, creo que ha sido precisamente un poquito la lengua, porque hay señoras que, bueno, hay al menos hay una señora que sí entiende bien el español, pero hay otra señora que pues sí se le dificulta, entonces a veces es un poquito, o sea, el tiempo que necesitamos para alguna lección o algo, sí es mayor al que no, la que estamos previendo, pero pues creo que son más eso, el tiempo y la comunicación. Y Anita, ¿nos puedes comentar un poco sobre tu experiencia? ¿Tu participación ha sido totalmente en Zental o has tenido oportunidad también de una participación en español? Bueno, como en la comunidad de Chilorra, donde estoy alfabetizando a las personas, en el libro viene en español y tengo que traducirla. Y si hay palabras desconocidas, yo llevo siempre mi diccionario para ir traduciendo. O es que a las personas al leer así nada más las instrucciones del libro, no van a entender nada. Así leyendo las instrucciones, traduciendo las palabras. Aproximadamente con las personas que alfabetizan, ¿cuál sería el rango de edades? Entre 25 a 60 años. ¿Y en el caso de ustedes, chicas, Erika y Alexa? Creo que en nuestro caso están entre los 30 a 55, 56 años, más o menos. Uh-huh. Y aparte de ello, se nos sumó, que no está dentro de los adultos que estamos alfabetizando, se nos sumó una niña, o sea, que está en primaria, pero que no sabe leer y escribir. Uh-huh. Ok, entonces también se da la oportunidad a los niños y a las niñas muchas veces de alfabetizarlos de alguna forma, a pesar de que están estudiando, ¿no? Sí, de hecho no nos cerramos a pues que ella fuera parte de, o sea, le podría decir como oyente en este caso. Inclusive habían otras señoras que también tenían este interés de acercarse y quizás escuchar las clases, pero pues igual por el tiempo a veces no llegan, pero esta niña sí ha estado siendo constante en las clases. Es muy importante lo que mencionan sobre, igual Anita, lo que mencionaba sobre el uso del diccionario. Es muy importante implementar lo que tengamos a nuestro alcance para podernos apoyar y ayudar al conocimiento de las personas. Continuaremos con esta entrevista en el siguiente bloque. Vamos a un pequeño corte promocional. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Gracias a quienes siguen sintonizando Los Colores de la Voz. Bienvenidas, bienvenidos a quienes acaban de escucharnos. Les invitamos a quedarse escuchando este programa. Lo pueden descargar en formato de podcast en Facebook, arroba Radio Nicho Los Colores de la Voz. Recuerden que también nos pueden encontrar en Spotify. Estamos como Los Colores de la Voz. En fines de semana también puede escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 horas por la XC Copa, La Voz de los Vientos, en Copainalá, y por la página web de Xahuipac, Radio Comunitaria, www.xahuipac.webnode.mx, los sábados de 10 a 11 horas, y a las 11 en Veritas Medios Global AC en el 90.7 FM y en www.veritasmedios.org. Bueno, chicas, continuamos con la entrevista. Me gustaría preguntarles qué aprendizajes sienten ustedes que han tenido en este proyecto de alfabetización. Bueno, en mi caso creo que uno de los aprendizajes, además de haber conocido pues a las señoras que están con nosotros, o sea, en cuestión de cómo trabajan, cómo sobrellevan la vida. También he tenido un aprendizaje personal. No suelo ser muy paciente, de admitir, pero comenzando a trabajar con las señoras, la verdad es de que aprendí mucho de ellas, aprendí que todos tienen su tiempo, que la forma de aprendizaje de cada uno es distinta. Sí lo tenía en mente, pero ya en la práctica, empiezo a descubrir alternativas de cómo se puede, cómo puedo enseñar, cómo puedo comunicarme con otras personas. Y con respecto a las señoras, creo que un aprendizaje clave es la forma en que ven la vida, la forma en cómo ellas tratan de hacer una superación personal, porque de hecho nos comentaron precisamente eso, de que ellas querían aprender a leer y a escribir porque querían superarse a sí mismas. Y pues la verdad es de que las ha agarrado como un ejemplo a seguir en cuanto a la cuestión de la superación personal. Bueno, mi experiencia con los adultos es asociarse con ellos, conocer más a las personas. Pues mi experiencia es muy interesante, porque ahí vamos aprendiendo entre ellas y a mí también. Yo creo que los aprendizajes que me ha dejado ser parte pues de este programa son muchos. Entre ellos, pues, el darme cuenta que, como bien dice mi compañera Alexa, que el aprendizaje es diferente para todos, y de que el hacer las clases contextualizadas ayudan demasiado, porque a veces en una lección te dice una palabra que no es parte del contexto de las personas y es más difícil de que lo entiendan, y el hacerlo contextualizado, pues ellas ya dicen como de, tienes razón. Entonces, siento que eso también ha sido un gran aprendizaje, de no solo quedarme con tal cual como viene el programa, sino también moverle algunas partes. Pues me ha ayudado en que ellas aprendan. Creo que también lo que comentaban, y es muy importante, que no solo ellas están aprendiendo de mí, sino que yo también estoy aprendiendo de ellas, de su día a día. Y pues, como bien dice mi compañera Alexa, es de admirar el que ellas, a pesar de la edad que tienen, quieran seguir superándose, y pues que no hay edad para seguir adelante. ¿Cómo creen y cómo han sentido ustedes que aporta a su formación en cuanto a la licenciatura que están estudiando este programa de alfabetización? Creo que de mi parte aporta mucho, porque pues bueno, nuestra licenciatura junto con Alexa es el de desarrollo sustentable. y pues realmente ahí también vemos parte de la autogestión de las personas. Y bien vemos pues que este programa promueve eso, que no, en nuestra parte pues son mujeres con las que estamos trabajando, y ellas al querer ser parte de este programa, aprender a leer y salir adelante, es una parte de ser autogestivas para ellas. Y eso nos demuestra pues que lo que vemos en clase sobre tales puntos de autogestión se están reflejando en ellas, y pues realmente sí tiene mucha relación. Solamente para complementar, pues sí, ciertamente hablamos sobre la autogestión, no solamente como la parte de saber leer y escribir y ya, sino que las señoras, la verdad es de que con estas herramientas que se les han brindado, o con esta parte de las clases, no solamente se quedan en el hecho de que van a aprender a leer y escribir, sino que van a realizar acciones que como mujeres no habían sido alfabetizadas o no habían aprendido a leer y escribir, estando porque nosotros estamos trabajando aquí en San Cristóbal, que habían estado aquí dentro de San Cristóbal sin estas herramientas, pues se les ha dificultado vivir en una ciudad o fuera de sus comunidades. Pues estas clases, vayan, les han brindado como esta capacidad de poder tomar decisiones fuera de lo que está establecido preestablecido en esta concepción de los roles de género, en las cosas en las que se tienen que dedicar, entre comillas, sino que gracias a ello, pues comienzan a tomar decisiones fuera de lo que ellas estaban acostumbradas o de lo que se les había dicho que tenían que hacer. ¿Y cómo se relaciona eso con nuestra carrera? Precisamente la toma de decisiones da parte a la autogestión, y aparte de ello también con esto que es la gobernanza. Bueno, en mi parte, muchas gracias a la programa de la alfabetización. Le doy gracias por haber inscribido a las personas que no tuvieron la oportunidad de aprender en sus anteriormente. Pues ahorita ya va aprendiendo un poco, aunque no al 100%, porque ya sabemos que los adultos ya no tienen la misma aprendizaje de los niños. Pero me relaciono con mi licenciatura, que estoy en lengua y cultura, que ahí estoy aprendiendo, estoy revitalizando las lenguas maternas de la comunidad. Pues sabemos que en la comunidad solo sabemos solo saben hablar ni leer, hablar sí, pero la escritura no lo saben. Así lo estoy enseñando en dos partes de la alfabetización. Por último, para cerrar esta entrevista, ¿les gustaría agregar algo más? Quisiéramos agregar el invitar a que se sumen a ser parte del programa de Chiapas Puede, pues les va a dejar muchas enseñanzas, experiencias, y van a poder fortalecer habilidades que tienen. Pues igual, le asumo para invitar a las personas también, para ellos es muy importante, porque todas las personas que no tuvieron la oportunidad no saben leer, no saben buscar sus documentos en cualquier momento, pues es una oportunidad para ellos. Y bueno, sí, igual de la misma forma, creo que invitarlos a participar en el programa. No solamente por el hecho de que a nosotros entramos porque estábamos en el servicio, sino por el hecho de que se hace una labor social bastante importante, No solamente en el hecho de que se dan clases, sino que también es una forma de conectar con otras personas, la cosmovisión de otras personas y conocer la forma en la que viven su día a día. Muchas gracias, chicas, por participar, por acceder a colaborar con nosotros en esta entrevista. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. No, pues muchas gracias por la invitación. Vamos a un pequeño corte promocional y regresamos al cuarto bloque de Los Colores de la Voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Estamos de regreso en Los Colores de la Voz, en la sección Clum. En esta sección cerramos con la entrevista al antropólogo Basilio. Le antecedieron las estudiantes de Desarrollo Sustentable y de la Licenciatura en Lengua y Cultura. Y bueno, es interesante la participación que nos refieren las estudiantes desde sus propias experiencias en este programa de alfabetización. Una de ellas nos hizo la mención de también las estrategias que están implementando desde su propia formación y a partir de las necesidades que tienen con la población con la que están trabajando. Anita, quien estudia lengua y cultura, nos mencionó que ella también hace uso del diccionario en algunas ocasiones cuando no entiende algunos conceptos. Y bueno, en el caso de las estudiantes que nos compartieron la entrevista, mencionaron que alfabetizan de manera bilingüe en Tzeltal y Tzotzil. ¿Qué nos puede comentar con relación a esto, a partir de lo que también las y los estudiantes le han comentado a usted como enlace de sus experiencias? Te quisiera señalar el tema del modelo pedagógico Matías de Córdoba. Es un modelo flexible, un modelo adaptado a las necesidades locales y sobre todo es un modelo que se pensó precisamente de que el modelo de aprendizaje tenga una función, no solamente aprender a escribir, sino que a través de ello pues reflexionar sobre los derechos de hombres y mujeres, reflexionar sobre el patrimonio y sobre todo salvaguardar las lenguas indígenas, que es un aspecto fundamental, ¿no? En esta primera etapa se diseñó este modelo pedagógico con la participación de académicos de la UNICH y hablantes de lenguas indígenas que diseñaron este modelo, tanto los contenidos como la gramática a utilizar, y sobre todo que se recuperó mucho el saber y la experiencia de adultos, porque se monitoreó y participaron también como querían precisamente que se diseñara este modelo. En este sentido, pues se diseñó primero en español para las poblaciones urbanas y algunas zonas rurales, pero también se diseñó actualmente y están traducidos en las 5 lenguas indígenas mayoritarias y actualmente ya se está alfabetizando en lenguas indígenas. Entonces, el reto más grande es precisamente ahorita estamos pasando ya la fase de cerrar un primer semestre con una población de más de 100,000 adultos que se incorporaron a nivel estatal con la participación de los sistemas y subsistemas educativos, tanto a nivel medio superior como superior. En ese caso particular estamos nosotros como UNICH, UNACH, UNICACH, los politécnicos, y entre otras universidades privadas que de alguna manera participan en esta cruzada de alfabetización, ¿no? Y el por qué la importancia de sumar precisamente otros elementos y elaborar materiales que complementen sobre todo este ejercicio del alfabetizar, ¿no? Entonces es muy importante que sigamos sumando como universidades en el diseño de materiales en continuados, tanto digitales como impresos, sobre todo como estos diccionarios, como también contenidos que puedan fortalecer precisamente la alfabetización de hombres y mujeres, ¿no?, en contextos bilingües. Y por ello, pues invito a la población universitaria, a la academia, tanto lengua y cultura, y las demás áreas, a que podamos sumar precisamente estas experiencias y ver qué tanto de materiales tenemos y que podamos construir precisamente materiales para que nuestros estudiantes y docentes que quieran participar puedan abrevar a estos contenidos y que puedan facilitar más la alfabetización, ¿no? Porque no es fácil, porque precisamente uno de los problemas de letrar, inundar de letras o de escritura a las lenguas indígenas es un gran reto, porque precisamente no se ha hecho. Por lo regular hay una concepción de que son lenguas ágrafas, es decir, que no tienen una estructura gramatical, aunque se ha avanzado, pero solamente para un sector intelectual indígena que de alguna manera algunas academias, inclusive algunas secretarías que han empezado a crear ya gramáticas y a difundir escritura, pero para solo un sector, pero para la población que sea un útil y que tenga una función de escritura, no se ha hecho, y creo que este es un primer esfuerzo en el cual nosotros estamos experimentando, y creo que es un buen ejercicio para que nuestros estudiantes puedan experimentar ese trabajo, y posteriormente cuando salgan pues se facilite, sobre todo para la lengua y cultura y para todas las carreras, porque implica fortalecer precisamente un trabajo de revitalización lingüística, ¿no? Porque hace falta la escritura, ¿no? Y creo que ese es un reto muy grande en el cual tenemos como universidad, ¿no? Sí, esto que nos acaba de comentar antropólogo es también bastante interesante, y el recordatorio y la invitación para quienes están estudiando y que están estudiando en la Universidad Intercultural de Chiapas, y quienes ya egresaron y que han trabajado estos materiales didácticos que pueden aportar en esta cruzada de alfabetización que usted nos refiere. Recordaba a algunos estudiantes que han trabajado, por ejemplo, diseñando páginas web. Hubo uno en comunicación intercultural que trabajó con la lengua soque. También ha habido estudiantes de lengua y cultura. Recuerdo a un par de chicos que trabajaron una aplicación para teléfonos celulares, para aprender la lengua celtal, y creo que estos materiales se suman, ¿no?, a estos materiales didácticos que podrían ser como de gran beneficio. Y también pues las bondades, vamos a decir, que tiene este programa que usted nos acaba de compartir ahora, que tiene que ver con el que la población, sobre todo una población que no es académica, tenga acceso a poder aprender a leer y escribir desde su lengua y también desde el castellano, ¿no? Que sabemos que también, aunque es una lengua pues impuesta de alguna manera, es la que se utiliza en la mayor parte, ¿no?, de los contextos, y constituye también no solamente una herramienta para ciertos sectores, ¿no?, sino también para la población en general, como el derecho que tienen. Pues algo más que nos quiera agregar, antropólogo. Bien, para cerrar esto y agradecer pues el espacio que nos brindaron como radio, Los Colores de la Voz, me parece una muy buena iniciativa. Inclusive me parece que hacer esta invitación, ¿no?, hacer la invitación a la comunidad universitaria, tanto docentes, administrativos, a nuestros estudiantes que de alguna manera se involucren. Ahorita estamos comenzando una segunda etapa, ya con un sistema administrativo de gestión de la alfabetización, mucho más integral, mucho más flexible, adaptable, que no necesitamos de ningún papel para poder inscribir y registrar a adultos, ¿no? Invitar también a nuestros estudiantes, sobre todo, de que quieran participar. Se abrirá este periodo ya de inscripción para adultos, así como estudiantes que desean ser voluntarios o recibir también una gratificación por el servicio social que puedan desarrollar. Así también a los estudiantes que participen en vinculación comunitaria, porque esa es una estrategia que utilizó Ochuc. Ochuc incorporó más de 600 adultos. En eso actualmente se están atendiendo 300 adultos. ¿Y cómo lo hicieron? A través del programa de vinculación, porque de alguna manera ellos plantearon precisamente de cómo nosotros podemos, aparte de estar trabajando nuestros sus proyectos integradores, poder ofrecer otra alternativa, qué hacer precisamente con los adultos que puedan desarrollar un proyecto que realmente sea útil, y precisamente la alfabetización fue un elemento fundamental. Pues muchísimas gracias, y les invitamos a estar pendientes en la página web de la UNICH y en las redes sociales oficiales, porque allí podrán encontrar los datos para esta invitación que nos hace el antropólogo Basilio. Muchísimas gracias por su participación en Los Colores de la Voz. Y pues agradecer a las invitadas que tuvimos, a Carla Morales en la operación técnica. Les agradecemos a todo el público por sintonizar el programa, al equipo que conforma Los Colores de la Voz, a la XRA Radio Chiapas, a la XCOPA La Voz de los Vientos en Copainalá, a Xahuipac Radio Comunitaria en San Fernando, a Veritas Medios Global, Radio Tucurú, Zapichú, Tucurito, de la Licenciatura en Comunicación Intercultural en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Se despide de ustedes Carla Flores Ballinas, María Gabriela López Suárez. Hasta la siguiente emisión. Esto fue Los Colores de la Voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @ Los Colores de la Voz, o visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.